Estimados alumnos, os recuerdo que el curso finaliza el domingo 24 de mayo. Dedicaremos esta semana, del 18 al 24 de mayo, a realizar los test de conocimientos finales. También, en caso de no haber tenido tiempo de crear el plan de respuesta a riesgos de la fase 4, bueno, pues aprovechar esta semana para terminarlo. Con respecto a los test de conocimientos finales, para que os hagáis una idea aproximada, calculo que podéis tardar pues una hora aproximadamente en terminar cada batería de test. Como son cuatro, pues no deberíais tardar mucho más de 4 horas. Os pediría también que rellenaseis los cuestionarios de valoración del curso. Y para terminar, pues no me queda más que deciros que quedo a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Podéis contactar conmigo, naturalmente, vía correo electrónico o bien a través de Asmos Fundación. Y de momento, sin otro particular, pues un abrazo a todos.